¿Quién es Plotino? ¿Cuáles fueron sus ideas? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Esta vez empezamos algo nuevo. Empezamos con un nuevo filósofo llamado Plotino. Plotino nació el año 205 y murió el año 270. Y con él volvemos a la filosofía clásica, o mejor dicho, a un renacimiento de la filosofía aristotélica y platónica, sobre todo platónica. Porque Plotino es el defensor de una nueva corriente que nos recuerda el pensamiento y razonamiento del filósofo, ¿no es cierto?, Platón, hecho hace más de 500 años. La única obra que pudimos rescatar de Plotino fue la llamada Eneadas, un conjunto de 6 libros con sus escritos que fueron recopilados por Porfirio, quien además era discípulo del filósofo. Estos libros están escritos en diálogos, tal cual lo hizo el mismísimo Platón, ¿ya? Y es por eso que vamos a comenzar con este filósofo, vamos a ver sus libros, lo vamos a tratar completamente con sus teorías y todo, así que sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, como habíamos dicho, Plotino nació el año 205 después de Cristo en la parte izquierda del río Nilo en la ciudad de Licópolis, que es la actual Asiut. Nació en el seno de una familia distinguida, siendo su primer nombre Malco, que en la segunda lengua significaba rey. La verdad es que no hay más datos sobre su infancia, pues las biografías comienzan a contar su vida desde el año 230, donde tenía más o menos 30 años. Puede ser que esta falta de información se debiera a que el mismo Plotino no quiso dar datos ni de su raza, ni de su familia, ni de su país. Era alguien tremendamente reservado, chicos, tremendamente reservado. Me recuerda a alguien. Se dice que se educó desde muy joven en el cristianismo, en el año 231, específicamente en Palestina. Uno de sus mejores discípulos y biógrafos fue Porfirio, quien estudió en Atenas, donde tuvo por maestros a Apolonio el Gramático, Demetrio el Geómetra y Longino el Filólogo. Luego de estar en Atenas, Porfirio pasa a Roma, a la mismísima escuela de Plotino. Es ahí donde Porfirio comienza a escribir sobre su maestro en los textos que ahora tenemos para leer, en las Eneadas, ¿no es cierto? Lo primero que se tiene de Plotino es su fuerte inspiración en el platonismo, y tanto fue así que a la edad de 28 años decidió dejar Egipto para ir a Alejandría a escuchar a los más importantes filósofos neoplatónicos de su tiempo. Fue una búsqueda difícil para Plotino. Fue una búsqueda difícil encontrarse con una filosofía que pudiera satisfacer sus curiosidades intelectuales. Por un lado tenía la filosofía griega y la helenística. Recordemos, ¿no es cierto?, que la filosofía griega se concentra principalmente en Platón y Aristóteles, y la helenística ya con las escuelas helenísticas, que son los epicúreos, estoicos, cínicos, etc. Y por otro lado tenía las ideas judeocristianas de ese momento. Sin embargo, cuando se encuentra con un maestro platónico llamado Amonio de Sacas, su perspectiva y sus esperanzas de encontrar una nueva filosofía cambian radicalmente. Cuando Plotino vio a este hombre, él dijo: esto es lo que andaba buscando. Esto es lo que andaba buscando. Amonio era un filósofo neoplatónico que intentaba fusionar las ideas platónicas con las aristotélicas. De hecho, Amonio trata de unir las perspectivas del alma, diciendo que por una parte el alma es trascendente al cuerpo sin sufrir ningún desgaste y conservando su integridad. Como vemos, pareciera ser que el señor Amonio de Sacas creía, ¿no es cierto?, en la inmortalidad del alma. Para probar esto, Amonio utiliza el símil de la luz con el aire, es decir, la luz no podría existir si no existe el aire, y por eso la luz fluye a través de este. Así es que Amonio dice: no es el alma lo que está en el cuerpo, como en una prisión, como diría Platón, sino que el cuerpo está en el alma. El cuerpo está en el alma. Esta teoría se llamará unión confusa, es decir, dos cosas que están entrelazadas, pero que una no afecta a la otra. De esta forma, para Plotino y Amonio, el cuerpo es una proyección débil del alma. Bueno, Plotino permaneció como alumno de Amonio aproximadamente 11 años. El filósofo quería iniciarse en la corriente del ascetismo y para eso viajó a Persia a los 38 años de edad en el año 242. Allí se unió a la armada de Gordiano, Gordiano III, pero no como soldado sino como miembro de la comitiva del emperador. Lamentablemente, un año después las tropas imperiales no pudieron detener el asesinato del emperador Gordiano por las tropas de su enemigo Filipo, por lo que Plotino quedó asolado en una tierra hostil. No obstante, Plotino se salvó por un muy estrecho margen al devolverse a Antioquía, que era el lugar conquistado por el ex emperador Gordiano. Tiempo después, Plotino quiso volver a Roma para seguir aplicando sus conocimientos y formar una nueva escuela. Se disgustó enormemente con los que se burlaban de las religiones orientales, tanto que escribió un libro de fuertes críticas contra estos hombres llamado Contra los Gnósticos, libro que no vamos a tratar lamentablemente en estos podcasts, chicos. Solo vamos a tratar las Eneadas. Plotino pasó por Alejandría también solo para rendirle honores a su maestro Amonio, quien ya había muerto. De vuelta en Roma, Plotino recibió una subvención estatal por parte del Imperio de Galieno para que el filósofo montara su propia escuela. ¿Y quiénes fueron sus discípulos? Bueno, obviamente Porfirio, que fue su biógrafo y escritor de obras introductorias de algunos otros filósofos, Amelio, que fue escritor y gran alumno de Plotino, Eustaquio de Alejandría, un gran amigo de Plotino, Marcelo Oruntium, senador del Imperio Romano, Paulino, doctor muy asiduo al estudio de la filosofía, Rogaciano, otro senador del Imperio Romano, Serapión, orador profesional dedicado al estudio de la filosofía, Cethos, amigo del maestro Plotino, Amonio, Sótico, crítico y poeta del Imperio Romano, Salonina, esposa del emperador Galieno en esos tiempos. Las clases de Plotino eran gratis y de entrada libre, donde se podían encontrar a varios ciudadanos con posturas distintas, incluso con posturas contrarias a las de Plotino. Plotino pidió un favor al emperador Galieno, diciéndole que por favor construyera una ciudad exclusivamente para filósofos. ¿Pueden creerlo, chiquillos? Crear una ciudad exclusivamente para filósofos, el sueño, ¿no es cierto?, quizás de muchos filósofos, donde gobernarían por medio de las enseñanzas de la República de Platón. Ese era el plan, ¿no es cierto?, de Plotino, crear una ciudad exclusivamente de filósofos gobernando con la República de Platón. Y la ciudad, ¿cómo se llamaría? Se llamaría Platonópolis, y quedaría ubicada en la localidad de Campania. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo por las discrepancias que el Senado tenía con el emperador, pero podría haber sido muy bueno, ¿no? Podría haber sido excelente. Porfirio llegó a Roma el año 270, donde se enteró de la muerte de su maestro. En realidad la fecha no está clara. Unos dicen que fue el año 260 y los otros 270. Nunca va a haber claridad con eso. Nosotros hemos escogido la fecha del 270 solo por una cuestión arbitraria. Plotino sufría de una gran enfermedad al vientre, pero nunca quiso tomar lavados porque decía que no estaba bien para su edad. Tampoco se bañaba, pero se hacía dar fricciones en su cara. Sin embargo, cuando llegó la peste a Roma, las personas que le hacían las fricciones se contagiaron y empeoraron la enfermedad del filósofo. Esta enfermedad, que era muy parecida a la lepra, acabó con la vida del filósofo, quien se retiró a Campania, a la finca de su amigo Ceto. De acuerdo con Eustaquio, Plotino dejó un último mensaje antes de morir. A ti te estoy aguardando todavía. Esfuérzate por elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que de divino hay en el universo. Luego de esto, Porfirio contó que Plotino lo había tratado de disuadir de suicidarse a causa de una gran tristeza que tenía Porfirio. Después de esto, los dos amigos inseparables se habrían separado el año 268 después de Cristo. Parece que Plotino también tenía algo de estoico al sugerir, ¿no es cierto?, a su amigo que se suicidara, ¿no? Su legado. Bueno, Las Eneadas, que era su gran obra, será su legado máximo a todos los pensadores religiosos y sobre todo para San Agustín, será un legado tremendo. De hecho, de este autor es que San Agustín descubre que todo mal es ausencia de bien. No obstante, para Plotino el mal existe en sí, como también existe como accidente. Entre San Agustín y Plotino la diferencia la podemos encontrar en el concepto de ser y posesión. Por ejemplo, en el concepto de mal para Plotino, la carne es el mal. La carne es el mal. Pero para San Agustín, la carne posee el mal. Posee el mal. Por lo tanto, Plotino considera el mal como una sustancia, como algo independiente, mientras que San Agustín considera el mal como ausencia total de bien. ¿Ya? ¿Qué más sabemos de este filósofo, Plotino? Bueno, su personalidad. Porfirio lo describe como alguien con hermoso rostro, pero como alguien que detestaba estar encerrado en un cuerpo. Su aspecto era descuidado y no muy bien aseado, ¿no? Posiblemente se debía a que era vegetariano también. Aunque pudiera parecer que tenía un carácter muy duro, Plotino solía recoger niños huérfanos y los llevaba a su casa y a veces les daba clases gratis. El mismo Porfirio decía que la casa de Plotino estaba llena de niños y damas. Por otro lado, el filósofo siempre se hacía el tiempo para hablar con alguien de asuntos personales, sea quien fuera. No recurría a fiestas y en realidad era muy abstemio y célibe. Y, tal como su inspirador Platón, despreciaba las artes porque eran cosas que imitaban la realidad. Por ese mismo motivo, a Plotino no le gustaba ser retratado y se enfurecía cuando alguien lo hacía. Un día, su discípulo Amelio quiso retratarlo y Plotino le dijo lo siguiente: ¿es que no basta con sobrellevar la imagen con que la naturaleza nos tiene envueltos? ¿Sino que pretendes que encima yo mismo acceda a legar una más duradera imagen de una imagen como si fuera una obra digna de contemplación? Entonces, Plotino, vemos que al culto a la personalidad lo tendría, ¿no es cierto?, crispado de alguna manera. Facebook no lo toleraría, ni siquiera un Instagram podría tolerar, ¿no es cierto? Plotino no era de dejarse retratar, pero existen retratos de Plotino, al menos en estatuas. Está la cara de Plotino, si usted la puede buscar en Google la va a encontrar. Y hay algunas, obviamente algunos retratos que tratan, ¿no es cierto?, de rescatar la esencia y de cómo se vería Plotino, cómo se vio Plotino en esos tiempos. Pero fíjense, o sea, llevaba esta característica, ¿no es cierto?, de no dejarse retratar. Llevaba esto de Platón, ¿no es cierto?, de esto de no querer las artes y decirle a sus discípulos: hey, no les basta con mi cara, por decirlo de alguna manera, no les basta con tenerme en su cerebro como imagen, que tienen que encima grabar una imagen para la posteridad. Por lo tanto, el mundo de las imágenes, ¿no es cierto?, ese mundo de la caverna, que está donde uno comienza, ¿no? Es un mundo que a Plotino le disgustaba y en la realidad le disgustaba también. Después de esto, Amelio conversó con su amigo pintor Cartelio y lo invitó a los cursos de Plotino para que recordara su rostro y lo dibujara. Cartelio terminó el dibujo, se lo pasó a Amelio y este último le hizo los últimos retoques sin que Plotino se diera cuenta jamás. Quizás de ahí nos pueden venir las imágenes de Plotino y las esculturas, ¿no? La escultura. Tuvieron que hacerlo, ¿no es cierto? A escondidas. Nunca leía dos veces lo que escribía, por lo que sus escritos nunca tuvieron alguna corrección por parte de él. En todo caso, esto se debía a la visibilidad débil que tenía Plotino para leer, pues le era muy complicado. Porfirio, de hecho, no tenía ni el más mínimo cuidado por la ortografía, porque solo se preocupaba del sentido. Vemos acá entonces, chiquillo, un verdadero platónico, ¿eh? Un verdadero platónico. O sea, si yo no me doy cuenta ni siquiera de cómo escribo, sino que a mí me importa el sentido, lo que se entienda, entonces está muy bien, ¿no? O sea, eso es lo que buscaba Plotino, no buscaba lo accidental. no buscaba lo accidental. Tenía un fuerte compromiso con el platonismo. Es increíble. Tampoco creía en la astrología y la magia, porque estas cosas solo se dedican al examen del cuerpo y el temperamento, cosas que detestaba profundamente. Le ocurrió una anécdota a Plotino. Olimpo de Alejandría quiso arremeter contra el filósofo por medio de un hechizo, ¿no es cierto? Pero este se volvió contra él, porque el mismo Plotino tenía un alma tan superior que nada podía acabar con él. Olimpio nunca más lo volvió a molestar. ¿Se fijan? Tenía un alma tan limpia, tan superior, digamos, esto mismo de las imágenes, ¿no es cierto? Era alguien tan pulcro, Plotino, que en pulcro me refiero al alma, ¿no es cierto? Que ni siquiera cuando le hicieron un hechizo, este pudo hacer algo. Otra anécdota es cuando un sacerdote egipcio trató de impresionar a Plotino haciéndole mostrar un demon tutelar, es decir, un ángel. Pero lo que se manifestó al sacerdote no fue un demon, sino que un dios. El sacerdote felicitó a Plotino por tener a un dios de su lado. Estas eran las anécdotas de Plotino. Como les dije, la única obra que nos ha llegado de Plotino es la Eneada, o las seis Eneadas, las Eneadas, que fue un conjunto de libros recopilados por Porfirio con la intención de salvar todos los escritos del filósofo. La palabra Eneada significa los nueve en griego antiguo, aunque esta palabra es tomada del egipcio. En la antigüedad servía para designar a nueve dioses de la Heliópolis, la cual era una cosmogonía egipcia: Osiris, Atum, Su, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Neftis y Set. Estas obras tienen la influencia de los últimos filósofos de su tiempo, teniendo mucho más énfasis en Platón, Aristóteles, Ptolomeo, Zenón de Sitio, etc. Las Eneadas, que son los libros que los vamos a ver acá en los podcasts y que están en el blog, chiquillos, así que si quieren acceder a esta información escrita, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ingresar a la descripción del video y ahí va a estar el blog. Las Eneadas, bueno, se dividen en seis libros. El primero es el del bien y el mal. El segundo es el movimiento y la materia. El tercero es la providencia. El cuarto es el alma. El quinto, la inteligencia. Y el 6, el 1. El 1, chicos. Recordemos bien esto, por favor. El 1. El 1. Ay, ay, ay. No es un tema complicado para nada, pero va a dar mucho que hablar después. A través del tiempo, las obras de Plotino serán consideradas por toda la Edad Media y serán una gran influencia para el cristianismo. Vamos a establecer algunas diferencias con Platón y Aristóteles. Ya sabemos que Plotino era platónico, pero igual tiene algunas diferencias. Por ejemplo, si nos referimos al principio de todas las cosas, Platón dice, bueno, el mundo inteligible. Aristóteles dice el primer motor y Plotino diría el uno. En cuanto al alma, Platón dice que sobrevive al cuerpo, Aristóteles que muere con el cuerpo, y Plotino dice que, igual que Platón, sobrevive al cuerpo. En los niveles de realidad, y ahí está un poco más distinguida la cosa, Platón dice mundo sensible y mundo inteligible. Aristóteles dice el mundo sensible. Y Plotino dice mundo sensible, mundo inteligible y el uno. De forma general, Plotino estaba mucho más de acuerdo, obviamente, con Platón que con Aristóteles. Bueno, tenemos aquí entonces, chicos, a un filósofo de tal prestigio que siguió una alternativa a los cambios, a los caminos planteados por Platón y Aristóteles, más sujeto al primero que al segundo. De aquí se emprende un gran camino desde el platonismo hasta la era cristiana, que juntas establecerán un paradigma común. También vemos a un filósofo consecuente con su modo de pensar, como pudimos ver en el apartado de su personalidad. No podía aguantar el mundo de las imágenes, los retratos, el arte en general, porque no era el camino para conocer lo auténtico. Sin más entonces, chiquillos, esta ha sido la biografía, ¿no es cierto? Una breve biografía de Plotino, y vamos en lo sucesivo a comenzar con su primer libro, ¿no es cierto?, de las Eneadas, que trata sobre el bien y el mal. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De like, comente, comparta, suscríbase. Acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.